Abundancia, amor y salud. Pide cita al 622-22-5036. 622-22-5036. Encuentra tu luz interior. ViviaraValencia.com. Sí. Failon Studio. En el VIP con mi coro siempre rompo. En el VIP con mi coro siempre rompo. En el VIP con mi coro siempre rompo. Mucha gente me patina el coco, pero lo veo en VIP en todos los drinks cuando yo toco. Arquitecto veterano, sudándolo de poco. que lo drink cuando yo toco. Cuando yo toco, mucha gente me patina el coco, mucha gente me patina el coco, mucha gente me patina el coco, mucha gente me patina el coco, veterano. Se oyen todos los drinks cuando yo toco. Sofocando en la yeca. Muchos dicen que yo estoy atrás y estoy guillado de loco, porque tengo lo que tengo y es sudando los dos pocos. Ellos quisieron frontear, pero al final quedaron locos. Con la rima que yo tiro a todos los mando al manicomio. Sudando los dos pocos, cuando yo toco. Mucha gente dice que yo tengo el chimojao, pero cuando estoy tocando se paran si están sentados. Me importa poco que digan que estoy dotado, estoy sudando los dos pocos y lo tengo deshidratado. Yo comienzo y no termino, sonando en RD y en todos los bloques neoyorquinos. Que se acabó la vaina, pues pásame el vino, que ahora estamos sonando más que agosto y que quirino. Mucha gente me patina el coco, veterano. Y si DJ Patio sudando los dos cocos, si mucha la payola yo te voy a dejar loco. Tu sonido no me vale, así que no compares. Tengo los fetas cuarto y no vale que tú te embales. El sonido y el piquete y me voy a meter a terror. No quiera meter para que tú no sabes quién yo soy. Respeto a los K40, los minetos de calentón. Sudando los dos cocos, así mismo que yo estoy. Hasta donde yo estoy. Sudando los dos cocos, cuando yo toco. Sudando los dos cocos, cuando yo toco. Ding dong, son los cocos de un tiguero segunda parte, compadre, sudando los dos cocos. Mojo los dos cocos porque yo no tengo un coto. Todito yo lo mocho con un machete boto. Prim, prim, pram, prum, prum, yo lo reboto. Ellos quieren saber que lo que es con encima para el público, está claro que uno le mete duro. Rabia, alumina, leña, yo no cojo esa. Sudando los dos cocos, yo te exploto la cabeza y digo coco, coco, yo te exploto la cabeza y digo coco, coco, yo te exploto la cabeza y digo coco, coco, yo te exploto la cabeza. En el VIP con mi coro siempre rompo. Me busco en Nueva York porque yo tengo dos cocos. Monchi, totoncito, pega con coco. Por mi vida solo se va el cero coco. Por eso cuando toco, lo dejo loco. Sudando los dos cocos, cuando yo toco. Sudando los dos cocos, cuando yo toco. Sudando los dos cocos, cuando yo toco. Sudando los dos cocos, cuando yo toco. Toco. Yeah, sudando los dos cocos. Oficial Remix R1 la esencia. Pablo P, I got you, my nigga. Lolo Blastor, el pastor musical. Michael 02, Javi MC, AKJ DJ Patio, La Peca 151, El Chima, la gente que son de uno que no son de dos. Duki Brrrre, Wilbert 809, Rodel el número 12, Gerald Caín, Naste Lanza, Tito 2, La Nave, JV, DJ Patio, puyando la vaina. Sí, Talala Records. Buen día, y este es el primer segmento de las noticias más importantes en el mundo de la música, el entretenimiento y la tecnología. Enrique Iglesias, el artista principal del Festival Tecate Emblema en México, canceló su participación en la primera jornada del festival debido a problemas de salud. A través de su cuenta en Instagram, el cantante español informó a sus fans sobre su neumonía, lo que imposibilitó su participación en el evento y provocó la decepción de muchos seguidores que compraron entradas solo para verlo. La empresa organizadora del festival también emitió un comunicado sobre el reembolso de las entradas para los fans. Para compensar la ausencia de Iglesias, Dana Paola salió a escena y brindó un espectáculo extraordinario que dejó a los fans conformes. Pero la cancelación del costo caro a la empresa organizadora con pérdidas alrededor de $500,000. La cantante sueca Loreen ha ganado por segunda vez el Festival de Eurovisión con su canción Tattoo, convirtiéndose en una de las pocas artistas en lograr esta hazaña. Aunque la canción de Finlandia fue una de las favoritas del público, Loreen demostró su gran talento y capacidad para conectar con la audiencia, lo que la llevó a la victoria en una edición muy reñida. La representante española, Blanca Paloma, también demostró su talento sobre el escenario, aunque no obtuvo una buena posición en la clasificación. A pesar de esto, Loreen se consagra como una de las grandes estrellas del festival actual y referente de la música pop europea. Linda Yaccarino, la nueva CEO de Twitter, ha expresado su entusiasmo por ayudar a transformar la red social y llevar la visión del dueño Elon Musk a la plataforma. Esta será la primera vez que Yaccarino hable públicamente desde que se anunció su posible nombramiento como presidenta ejecutiva de Twitter. Yaccarino, quien modernizó el negocio publicitario en NBC Universal, se compromete a construir Twitter 2.0 con la ayuda de las opiniones de los usuarios, mientras se enfrenta a la caída en los ingresos por publicidad y la carga de deuda. Los anunciantes han huido de la plataforma desde que Musk adquirió Twitter y perdió casi el 80% de su plantilla. Sin embargo, la elección de alguien avisado en el sector de la publicidad indica que los anuncios digitales seguirán siendo un elemento central de la empresa. Musk afirmó que la incorporación de Yaccarino le ayudará a dedicar más tiempo a Tesla. J Balvin está cada vez más cerca de su regreso y lo ha demostrado al dejarse ver con mayor frecuencia en eventos públicos. El sábado 13 de mayo celebró su cumpleaños en su ciudad natal, Medellín, en compañía de sus amigos más cercanos en el Museo de Arte Moderno de la ciudad. La fiesta empezó en la terraza del MAM, donde los invitados disfrutaron de cócteles, tabacos y buena música. Entre los asistentes se encontraban celebridades como Maluma, Wolfine, Nat y la novia del cantante, la modelo Valentina Ferrer. José Álvaro Osorio Balvin lució un traje de gala color rojo al inicio de la celebración y posteriormente un outfit completamente negro en uno de los salones del Museo de Arte de Medellín, donde el ambiente era más fiestero. Soy Nicky Cuervo con las noticias más importantes en el mundo de la música, el entretenimiento y la tecnología. ¡Feliz día! El café es el mejor compañero para despertar tu creatividad. El café de la mañana. Amiga, y me habla mucho de ti, no es razón.

en el ejército. Dígame, recluta, ¿por qué si la bala le atravesó el pecho, no le dio en el corazón? Es que del susto, mi teniente, el corazón se me había bajado a los pies. En el café de la mañana te robamos una sonrisa. Oye, en la rumba del semáforo no hay ley seca. Casanova, Zapatillo, con los negros que están de moda. Desde corazón, tú sabes. La tripita, la gara, que la tiene, llame la calle. La tripita, la gara, que la tiene, llame la calle. Esto se puso bueno, póngase el cinturón que no tengo freno. Y como no hay rojo, mi veneno está en el diccionario, así que no investigue. Dale pa'lante y sigue que sigue. Dale pa'lante y sigue que sigue. ¡Ay, seguimos! Te doy luz verde. Sigan, sigan. Te doy amarilla. Bailen, bailen. Se puso en rojo. Aquí no hay rojo. ¡Pare, no pare! No pare, sigue que sigue. No pare, sigue que sigue. No pare, sigue que sigue. Necesitas para conquistar el día. El café de la mañana.